Solo yo lo he podido conocer todo. Solo yo poseo ahora la verdad en su total inmensidad. Todos esos estúpidos médicos y filósofos con los que me han obligado a tratar no son más que presuntuosos de una ciencia inservible a lo que yo trato. No verán jamás lo que a mí se me ha mostrado en vida. No soy un enfermo, tampoco un loco. Sin embargo, al leer estas palabras, quizá muchos así lo crean. No los compadeceré cuando los encuentre al otro lado, cuando sus órbitas estallen de dolor. Ni yo, ni el visitador, nos apiadaremos de los incrédulos. Dispuesto me hallo para acabar con mi vida tras exponeros mis visiones. No permaneceré en este vacío mundo por más tiempo. No hay razón para ello, ya que la eterna vida me aguarda afuera de esta cárcel. Tampoco deseo que sean hombres los que acaben con mi existencia en una horca. Será mi divina mano la que comience mi viaje. Mi nombre es Auguste de Boal. Entré en prisión hace ya 9 meses, acusado y condenado por el asesinato de mi hermano, Jean-Claude de Boal. La insulsa vida de mi hermano me agriaba desde niño la sangre. Él, no obstante, jamás mostró el más mínimo afán de venganza por los tormentos que en su infancia le afligí. Aquella extrema debilidad me atacaba el cerebro. Cuando Jean-Claude nació en aquel frío marzo de 1834, yo contaba con 7 años. La blancura de aquellas obesas y ternuzcas carnes me producían repugnancia. Aquel miserable bebé era la cara misma de la fragilidad. Al ir creciendo, mi aversión hacia mi hermano fue disminuyendo en algo, aunque nunca desapareció por completo. Quedó latente, dormida en lo más profundo de mí. En esos años, me limitaba a propinarle de vez en cuando todo tipo de golpes, sin provocación alguna por su parte. Jean-Claude jamás intentó defenderse, y eso me desesperaba. A veces, incluso llegaba a divisar un atisbo de sonrisa que provocaba aún más mi ira. Mi hermano creció enfermizo y pobre de recursos. Cuando le rompí el cuello con mis propias manos, tenía 33 años y trabajaba de curtidor de piel a las órdenes del orondo Sebastián Besson. En el taller, como en su vida, fue sumiso y nunca puso mal gesto, a pesar del mal humor de aquel inmundo gordo. Al caer al suelo, aún tenía algo de aquella boba sonrisa en su lívida cara. Pero la sensación de amargura al contemplarla ya no me perseguía. No me resistí a la detención. Es más, cuando aquel tribunal quiso juzgar mis actos, no les oculté ningún detalle. Mis palabras horrorizaron a aquella congregación de débiles almas. La firmeza siempre ha asustado a los cobardes. Me llevaron ante el juez superior de la comarca para escuchar el veredicto. En el camino alguien gritó, ¡Caín! De buena gana. Proferí una estruendosa carcajada. No podían comprenderlo. Y yo sé que nunca lo podrán hacer. Ignorantes. Caín mató a su hermano cegado por la envidia. ¿Cómo podría estar yo celoso de Jean-Claude? Nunca me había superado en nada. Jamás había sido en algo mejor a mí. No, yo no envidiaba a Jean-Claude. Mi sentimiento era de total desprecio. Su debilidad. Sí, fue eso lo que exasperaba de tal forma mi ánimo. Pero yo no maté nublado, cegado o loco, como aseguran esos mal llamados sabios. Al contrario, todo el saber de lo que me esperaba me acompañó. El visitador me mostró todos los recovecos sobre los que yo reinaría. Unos mundos para almas fuertes, sin dobleces ni achaques. También conté al tribunal cómo cuando dormía, una figura me visitaba sacándome del material cuerpo y llevándome a esferas donde moran los espíritus decididos, como el mío. El visitador me paseaba entre sueños por aquellas cavernas donde todo lo que yo odiaba se retorcía de espanto y dolor. Pude ver cómo ardían las débiles almas atormentadas por 1000 sufrimientos sin fin. Toda la fuerza existente se reunía allí para dar castigo a los frágiles como Jean-Claude. Cada noche recorría las estancias del miedo sin que pudiera hacerme mella. Yo era superior y podría escrutar todos los recovecos del conocimiento y de la fuerza. El visitador me enseñó cuál sería mi sitio. La primera vez que pude ver con claridad al señor de estos increíbles parajes fue el 4 de marzo de 1834. Sí, fue esa fría noche de marzo en la que mi hermano Jean-Claude nació. Cuán diferente era aquella figura que me subyugaba cada noche de ese inútil recién nacido. Yo era pequeño también, pero la sensación que mientras dormía me atravesaba el alma era de poder, de señorío, de fuerza. A mi celda han llegado médicos y curadores de todo tipo. Incluso durante dos interminables noches tuve que soportar el examen de un cura. Jamás vi alma más débil que la de aquel sacerdote, consagrada enteramente a compadecer y perdonar flaquezas. Vomité varias veces en su presencia, salpicándole con mis entrañas sus andanzas. Me ardía el estómago al estar frente a aquel insignificante hombre. Le escupí y grité, y sin embargo, él solo pronunciaba en voz alta y con expresivos ademanes oraciones de salvación, en latín original. Intenté deshacerme de mis cadenas para golpearlo. Me fue imposible. Posesión fue otra de las palabras que tuve que escuchar repetidamente tras los dos breves encuentros con el sacerdote. Resolví tranquilizar mi conducta para evitar más términos equivocados. 9 meses han sido demasiados. La espera me resulta insoportable de llevar. Hoy he conseguido una pequeña daga. Al concluir estas palabras, iré al fin a ocupar el sitio preferente que para mí está reservado en el reino de las almas fuertes. Allí volveré a veros, débiles del mundo, inferiores a mí. Me alzaré entre vosotros para llevar el horror a vuestras blanquecinas y cobardes almas. Empieza a clarear. La soga está preparada, pero quedará sin uso hoy, porque no acudiré a su cita. El diminuto cuchillo, escondido en mi pernera, será suficiente para segar vuestra satisfacción de verme balancear en esa cuerda, y me llevará donde me corresponde. Muchos hablaron ayer de mi tormento. La palabra infierno salió de muchas de vuestras bocas. Quizás sea cierto, pero cuán ignorantes sois de lo que en realidad significa ese infierno. Será una caldera de horror y sufrimiento para vosotros, débiles y asustados. Será para mí un lugar donde os procuraré eternamente dolor y amargura. ¿Infierno? Podéis llamarlo así. Yo ya lo conozco como los dominios del visitador.